soy ficha roja y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado, ahora dime qué eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos, todos bailamos a tu ritmo y compás. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chis, chis, parchís, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti. Muchas gracias. ¡Gracias! Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parchi Radio. Hola, ¿qué tal, Parche Amigo? Los saludos a Miguel y Martín. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de la Parche Radio. Quiero agradecerles su presencia y su paciencia porque hemos tomado un tiempo desde el último programa. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente. Esperemos que disfruten de este espacio retro. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. ¿Qué tal? Los saluda su amiga Viviana de Argentina. Nos encontramos una vez más en la radio para compartir un rato agradable, escuchando los temas que más nos gustan, ¿eh? Así que les doy la bienvenida, les mando un beso muy grande y vamos a compartir un ratito de los viejos temas de nuestros queridos Parchís. Están de vuelta. Buenas noches a todos. Yo soy Eva desde España. Hoy me incorporo a este estupendo equipo de la Parchi Radio y espero disfrutar de esta aventura tanto como vosotros. Bienvenidos al programa. Comenzamos. Y su ruido es infernal y su pito suena mal. ¿Quién trae? soy Frank de Parchisco. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Apache Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Apache Radio. Un besote muy fuerte. Haciendo un pequeño break, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que nos escribieron felicitándonos por nuestro aniversario. No había tenido la oportunidad de agradecerles, muchísimas gracias a todos. No nos fue posible contestarles alguno por uno, pero sí leímos y vimos todos sus mensajes, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que vengan muchos, muchos años más para La Parcha Radio. ¿Y qué les parece si nos dejamos de tanta plática y seguimos escuchando buena música? Así que yo los dejo con este tema que espero que les guste. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. ¿Qué os parece si para variar un poco del color rojo de esta noche escuchamos una canción de nuestra querida Ficha Verde dedicado a todos los fans de Gema? Que la disfrutéis. Mucho pensar, amigo mío, sé que te quiero, mas no me atrevo ni a saludarte al verte pasar.

Bueno, y vamos a seguir. Acá estamos reunidos en el chat con un montón de amigos que se nos fueron acoplando. Y bueno, no se olviden, pueden estar, todavía están a tiempo de entrar al chat y pedir los temas que más les guste escuchar. Ahora vamos a compartir uno de mis favoritos, que es Vamos a Río. Soy Frank de Parchisco y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Apache Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchis. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Apache Radio. Un besote muy fuerte. Espero que estéis disfrutando mucho del programa. Con vuestro permiso, quiero enviarle un saludo con todo el cariño y un abrazo enorme a nuestra compañera Rita, que no sé si todos, pero seguro que muchos ya sabréis que no está pasando por su mejor momento ahora mismo. Cuídate mucho, preciosa. Tienes que ponerte bien pronto. Te queremos. Yo escucho la radio de los Parchís. Ella escucha la radio de los Parchís. Ella escucha la radio de los Parchís. Nosotros escuchamos la radio de los Parchís. Y tú, ¿escuchas la radio de los Parchís? Bueno, pues quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Los buenos momentos están de vuelta. Estás escuchando Parche Radio. Y seguimos disfrutando un poquito más de la radio. Y bueno, quería darle las gracias a Eva, que quiso participar con nosotros. Bienvenida a nuestra radio, Eva. Gracias por animarte y por compartir con nosotros este lugarcito, ¿eh? Así que te mandamos un beso muy grande y vamos a seguir escuchando un poco más de canciones de nuestras queridas fichas. ¿Qué les parece si ahora escuchamos Dime por qué? Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parche Radio. Con el ritmo loco de Parche. Dar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Hola. Bienvenidos nuevamente aquí a la Parche Radio. Para quienes recién se conectan, quiero hacer este pequeño espacio para, primero que nada, para saludar a las personitas que están conectadas en el chat, a María de Uruguay, a Mariela de Argentina, a Eva de Zaragoza, España. Y bueno, por ahí hay una personita que no sabemos quién es, no se ha identificado, pero también pues bienvenida o bienvenido. Y bueno, pues a los que no se han conectado al chat, invitarlos para que se vengan acá con nosotras a platicar aquí en el chat. Y para que hagan sus pedidos de canciones. Y también quiero aprovechar para comentarles o recordarles más bien, o avisarles a quienes no han tenido la oportunidad de ver. Por ahí una página amiga en el Facebook, El País de la Música, publicó una encuesta con respecto a cuántos fans o estarían dispuestos a viajar aquí a la ciudad de Monterrey, en México, en el caso que se hiciera algún evento con las fichas. Y bueno, pues me parece importante que quienes estén dispuestos a hacerlo, pues contesten lo más certero y confiable y verídico que sea posible, pues para que veamos cuántos somos y quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se puede hacer algo, no lo sabemos, pero bueno, pues la idea y ahí está. Entonces sería magnífico que nos juntásemos muchos fans y poder hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues quien no se ha conectado ahí a El País de la Música, lo puede buscar en Facebook como El País de la Música. Y bueno, buscan ahí la encuesta. Ya hay muchas publicaciones nuevas, pero pueden ahí buscar, bajarse un poquito y andar buscando la publicación y ahí la van a encontrar. Y bueno, pues también quiero aprovechar, hablando del País de la Música, bueno, vamos a escuchar justamente este tema, el País de la Música. Y también quiero presentarles otro tema que, bueno, aprovechando que ya estamos en el mes de octubre, iniciando el mes de Halloween, y nos vamos a escuchar Hay que vencer el miedo. Así que los dejo con estos temas que espero que les gusten. Tanto silencio, escalofrío, acabó y no es mi día. Tanto terror nada resuelve, pues esta noche a ver quién duerme. Una canción puede salvarnos y del temor va a rescatarnos. Podemos ser los más valientes. El secreto está en la mente. Esta canción puede ayudarnos y del temor va a rescatarnos. Nosotros escuchamos la radio de los Parchís. ¿Vos escuchás la radio de los Parchís? Bueno, quería aprovechar para agradecerles a mis dos queridas amigas el hermoso regalo que nos han hecho en la otra emisión, que fue el reportaje a Tino. Primero a Eli, que ha tenido la suerte y nos ha dado ese regalo tan grande de haberlo entrevistado, y a Adri, que gracias con Adriana nos mantuvo en contacto con nuestra querida Ficha Roja. Gracias también a Tino por mandarnos los saluditos que nos ha mandado, y bueno, esto hace que nosotros tengamos viva esa llamita de colores por tanto tiempo. ¿Qué les parece si ahora escuchamos una canción? Vamos a escuchar Defensores del Bien. Thank you. Parchirradio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que volváis en el próximo programa. Hasta pronto. Y como siempre nos tenemos que despedir, pero no sin antes seguirlos invitando a que nos sigan por las redes sociales, por Twitter, @parchiradio, también por Facebook, y también nos pueden escribir a parchiradio@hotmail.com o a parchiradio@gmail.com. Ahí estamos a sus órdenes, y así que nos vemos la próxima. Carpa, muchas luces y un león, un payaso equilibrista y un tambor. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, qué genial, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una pista, dos trapecios y un Sansón, foca un domador. Ya viene la magia, cuí, cuí, la magia del circo colosal, con caras pintadas y un mono adivino de verdad. Ya viene la magia, ya, ya, la magia del circo, qué genial, dos chicas y un oso, de smoking vestido, qué galán. Dos enormes elefantes y un cañón, que dispara un superhombre haciendo ¡boom! Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, tra-la-la, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una carpa, muchas luces y un león, un payaso equilibrista y un tambor. Ya viene la magia. Y bueno, pues como bien dijeron mis compañeros, ya nos estamos llegando, acercando a la recta final. Pero bueno, pues qué les parece si nos aguantamos un ratito más, porque por ahí nos están diciendo en el chat que nos quedemos otro ratito. Entonces, por ahí nos han pedido algunas canciones, nuestra amiga Eva nos está pidiendo Tal para Cual y Fama. Así que, ¿qué les parece si antes de despedirnos definitivamente por hoy, por esta semana, ¿qué les parece? Escuchamos estos temas y por ahí también estoy programando otro tema que ya tenía ratito que no escuchábamos, que es La Puerta Verde. Espero que les gusten. Y bueno, pues hagan sus últimos pedidos ya para terminar esta emisión. Y un ratito más, pues les mandamos los saludos también, quienes por ahí nos estén escribiendo, tanto en el Facebook, en el Twitter, en el chat, a los que se están conectando. Y, Bueno, ¿qué les parece si los dejo con estos temas? Espero que los disfruten. Bajo yo siempre despierto. Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. Y bueno, llegó el final. Todo lo bueno se acaba. Nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Hemos tenido grandes sorpresas con el reportaje a Yolanda, con el reportaje a Tino. Y bueno, con un poquito de suerte, ¿quién les dice que con el tiempo no se nos acerquen las fichas que nos faltan, Y tengamos un recuerdo y la llamita siempre viva de colores de nuestros queridos Parchís. Vamos a escuchar un tema más y nos vamos despidiendo. Les mando un beso muy, muy grande a todos los que están conectados en el chat, a todos los que nos acompañan siempre en las emisiones y a todos los que andan por ahí en el Facebook y en todos los enlaces que tenemos desde la radio. Vamos a escuchar ahora, para ir despidiéndonos, Las locuras de Parchís. Travesuras, tenemos salado el corazón. Volar por el espacio. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Discúlpenos el retraso que tuvimos por aquí, un inconveniente, pero bueno, ya recuperamos la radio. Y bueno, pues ahora sí llegó la hora de despedirnos. Nos dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Quiero agradecer a Eva que se unió aquí al equipo de la Pache Radio. Y bueno, quiero aprovechar también para hacer la invitación a todos los fans que les interese participar con nosotros como locutores. Bueno, pues nos lo hagan saber a través de nuestros correos electrónicos, que es parcheradio@gmail.com o parcheradio@hotmail.com, o bien a través de nuestras redes sociales en Twitter, @parcheradio, o en nuestro Facebook, que estamos en la página, que es Parche Radio nada más, y el perfil, que es Parche Radio Parchís. Entonces por ahí nos pueden encontrar, nos pueden localizar y nos pueden bueno, decir su inquietud, ¿no?, de participar con nosotros. Ya les explicaremos la mecánica. Y bueno, pues agradecer aquí a mis compañeras, a Vivi, a Rita, a José, que últimamente no lo hemos podido tener aquí en la radio porque bueno, él tiene algunas ocupaciones, pero bueno, esperemos que pronto pueda estar aquí con nosotros también. Y bueno, pues a nuestra amiga Rita, que estuvo enfermita, bueno, que está enfermita, que ahorita acaba de recién conectarse al chat. Y bueno, justo para ella quiero poner esta canción, que es Roja, ya para despedir este programa. Yo creo que a todas las chicas rojas les va a gustar mucho porque está muy bonita esta canción. Y espero que la disfruten. Y bueno, no me resta más que bueno, decirles que este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Y pues nada, que los esperamos aquí la próxima emisión, que ya les estaremos indicando el día y la hora. Esperemos contar con su asistencia. A los que no, bueno, pues se podrán descargar la emisión más adelante. Por ahí las estaremos subiendo en nuestros perfiles, les estaremos indicando desde dónde las pueden escuchar. Y bueno, pues yo los dejo con este tema. Me despido por hoy y espero que les guste esta canción, así que nos vemos muy prontito. Hasta la vista. De la fantasía, vamos en el tren de la alegría. Cruzamos todo el mundo en un momento, volamos tan deprisa como el viento. Somos ejércitos del alma, frutos y flores del amor. No miramos razas ni colores, unidos soñaremos y juntos cantaremos. Como han hecho nuestra hermosa ciudad. Oh mamá, las calles son azules, rascacielos no hay. Oh papá, mamá, vivimos en la calle la felicidad. Oh papá, mamá, un sitio allí tendréis en nuestra hermosa ciudad. Tiene fortuna, pues hoy se masca chicle hasta en la luna. Los robots ya beben Coca-Cola, son los tiempos de la nueva ola. Esta vida pasa tan deprisa, se va a la mi manera y el tiempo no te espera. Oh mamá, te explico cómo han hecho nuestra hermosa ciudad. Canta sin que importe la edad. Oh, papá. vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad. Oh, papá, mamá, se baila y se canta sin que importe.